ya estaría todo encaminado para que el día jueves podamos organizar algo para el pueblo, ¿no es cierto? Como fiesta del Día del Trabajador, invitando a toda la gente de Tancacha que concurra a esta peña. Teniendo en cuenta de que el viernes es feriado precisamente por el Día del Trabajador, y esta peña va precisamente apuntando a ello, y con un paquete artístico, digamos, realmente se ha hecho un combo muy interesante, ¿no? Porque muy buenos valores locales, y a eso se suma el humor, por ejemplo, de Córdoba, de Pollo Canto, grupo de danza de la Casa de la Cultura, los Flacuzzi, que bueno, ya son consagrados, ¿no? Tanto en Cosquín, en Jesús María. Es decir, una linda propuesta musical, folclórica. Sí, yo creo que, bueno, el paquete de artistas es medianamente bueno, a pesar de que económicamente por ahí hacemos los números y no lo cierran, porque, bueno, es una entrada relativamente barata, accesible para que la gente pueda concurrir. Pero yo creo que va a pegar bien. El comentario del humorista, este muchacho de Córdoba, Río Ceballos, es muy bueno. Se te pasó por alto nombrarlo al Mauro Agüero, sí, que está pegando muy bien, dice, sí, en Córdoba. Y el cierre con los Flacuzzi, aparte los valores locales, la Macarena, creo que va a estar este chico Paredes, uh-huh. El chico Gómez también va a estar, tenemos que definirlo en el término de hoy. Y el baile de la Casa de la Cultura, que la gente realmente lo aprecia y lo veo bien. Sí. Por supuesto, con los Flacuzzi, Macarena, con Mauro, con Pollo Canto, con los chicos que usted acaba de nombrar. Además, lo lindo de todo esto, ¿no? Además de la buena música, el ambiente familiar, con amigos, las tradicionales comidas típicas, ¿no? Para la ocasión, ¿no? Sí, ahí estamos organizando, va a haber locro, va a haber empanadas, como para que la gente disfrute del buen momento lo que es el folclore. Yo creo que es muy acertado, Rubén, por parte de ustedes, el costo de la entrada. Creo, me animo a decir, ¿no? Salvo que alguien opine lo contrario, yo creo que no hay ningún tipo de espectáculo que tenga una entrada con un costo de 5 pesos. Yo creo que no hay nada. Pero esto es muy bueno y saludable, porque una familia puede ir a cenar tranquilamente a esa peña, ¿sí? Sí. Si primero tiene que preocuparse por el costo de la entrada, entonces ya empezamos mal. Pero acá es una invitación prácticamente para que vayan a disfrutar de un rico locro, degustar de un rico locro, las empanadas, los choripanes, la bebida preferida. Y la entrada es casi simbólico, 5 pesos, repito, son tiempos difíciles, no vamos a salir de eso, ¿no? Pero yo creo que 5 pesos es más que accesible. Sí, yo creo que no hay duda que son tiempos difíciles, pero bueno, se ha diputado ahí el tema de la entrada, y bueno, un poco la idea de la comisión directiva era que concurra la gente, que la gente pueda concurrir a esta peña con un valor de la entrada de 5 pesos, que es algo accesible, ¿no es cierto? Que la idea es de que la gente pueda concurrir a esta peña, que la gente se junte, que disfrutemos una noche de fiesta. Seguramente, yo me parece, por lo que escucho, en la calle, los comentarios que hay, es una peña que se las trae, va a ir mucha gente, doy por descontado el éxito y que se lo merece por otra parte, porque ustedes están tratando de hacer las cosas. Esta sería la peña anual, ¿no?, de Club Huracán. Es la peña anual. Lo que pasa es que el año pasado no se organizó porque, bueno, organizamos una en febrero aquí en la plaza, que fue un éxito, y bueno, a raíz de eso no se organizó el Día del Trabajador, pero creo que es anual todos los años en el Club Huracán, la peña del Día del Trabajador. Tenemos por metodología dar entradas, o sea, estamos canjeando con las empresas, por ejemplo, municipalidad, centro comercial, en los talleres, lo que es la empresa Gentil, canjear entradas por publicidad, uh-huh. Porque realmente somos conscientes de la situación que se está atravesando, entonces no le vamos a pedir una publicidad fija, sino que le canjeamos por entradas, claro, para que le puedan dar a los empleados como un regalo del Día del Trabajador, una entrada. Claro, que me parece bárbaro también, ¿no? ¿Va a haber una boca de expendio fija para anticipada, Rubén, o no? Sí, en el Triángulo de la Suerte, ahí están ya las entradas anticipadas. Ya están las entradas anticipadas ahí. Perfecto, así que ahí de José y de José Montero, chicas ahí del Triángulo de la Suerte, que van entonces a buscar las anticipadas. Están anticipadas. O sea, directamente llegan al espectáculo, a buscar este un lugar para disfrutar. Sí, sí, yo creo que vamos a estar cómodos, van a haber mesas, va a haber, va a estar armado el salón para que la gente esté cómoda disfrutando de un buen plato de locro, de una empanada, de un buen vino, ¿no es cierto? Incluso se ha estado hablando, no tenemos los precios fijados, pero van a ser precios accesibles para que la gente pueda disfrutar y comer lo que desea y tomar lo que desea. Bueno, Rubén, no sé si tiene algo más para agregar, pero creo que está todo dicho. Lo único que está faltando acá es que llegue el jueves 30 de abril y que llegue la gente. Así sea. Bueno, lo esperamos. Desde ya aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo. Gracias, Rubén. Lo seguimos en contacto. Listo. Hasta luego.